Regresamos a este especial dedicado a The Bangles. La opinión pública veía a The Bangles como el grupo de Susanna Hoff, lo que no le gustó al resto del grupo. El año de más éxito de The Bangles se convirtió así en el comienzo de la desintegración del grupo por un conflicto interno. Escuchemos Is She Knew What She Wants. Después de la gira Everything Everywhere Tour, el grupo firma con Seyfried Phillips, nueva compañía en Los Ángeles, pero el cambio de manager no salva a la banda. En septiembre de 1989 se cancelan fechas de su planeado tour mundial y un mes después Susanna y Michael anuncian en las oficinas de Seyfried Phillips que dejan el grupo. Y así, el grupo se disuelve. Escuchemos Be With You. Of you in this En 1990 se publica el disco Greatest Hits con dos canciones nuevas. El álbum se colocó entre los 10 primeros de la lista de Gran Bretaña durante la increíble cantidad de 97 semanas y eventualmente en el número 4 en ese país. Fue el último álbum que contenía alguna canción que no había sido anteriormente incluida en algún otro LP, como Everything I Wanted. Escuchemos este tema, Everything I Wanted. Once I- Están escuchando el especial dedicado a la agrupación femenina The Bangles. En 1991, tras la disolución de The Bangles, cada componente del grupo comenzó su carrera en solitario. Susanna Hoff lanzó su primer LP, pero el éxito que tuvo fue más bien pequeño, y Susanna ya comenzó a pensar en la posibilidad de que la disolución del grupo no había sido la mejor solución. Así que hizo un primer intento de volver a reunir al grupo. Su primera llamada fue para Vicky, esta no quiso participar. Luego intentó llamar a Debbie, pero esta ni siquiera quiso hablar con ella. Por su parte, Michael no estaba localizable. Así, de este modo, se frustró el primer intento de retorno del grupo. Escuchemos Angels Don't Fall in Love. En 1999, el marido de Susanna dirigió la segunda parte de la película de Austin Powers. En la primera parte, Susanna ya había cantado alguna canción, y así le pidió a Susanna que escribiera otra canción. Susanna se pone en contacto con Debbie para que ambas escriban esta canción, y esta acepta. Más tarde, y con mucho esfuerzo, consiguen convencer a Vicky para que las acompañe, y así graban cuatro canciones. Durante las sesiones, el grupo arregló sus diferencias, no sin decirse todas las cosas malas que pensaban unas a otras. Esta terapia fue efectiva y las viejas heridas empezaron a cicatrizar definitivamente. Escuchemos Some Dreams Come True. Para el 18 de julio del año 2000, The Bangles anunciaban que iban a realizar un nuevo disco, el primero en 12 años. La reunión ya era un hecho. Al mes siguiente ya estaban grabando en el estudio con el productor de Black Crowes, George Jacobs. De las sesiones de grabación tuvieron alrededor de 30 canciones con nombres como The Good Son, Here Right Now, I Will Take Care of You, Lost at Sea, One of Two, Right the Right, Stealing Rosemary o Single by Choice. Y escuchemos Here Right Now. Durante el año 2001, el grupo realizó varios conciertos en Estados Unidos y se atrevieron a ir a Europa, exactamente a Londres, para realizar un concierto con mucho éxito. Escuchemos Right the Right. Don't say that you love me. The Bangles combina riff y melodías pegadizas de pop británico guitarrero con un toque de energía new wave. Se convirtieron en una de las pocas bandas femeninas de alcanzar el éxito en los 80s, tanto de crítica como de público. El éxito de la crítica fue primero. Con su autotitulado EP de debut y su primer LP, el éxito popular llegó después de pulir su sonido inicial y añadir algunos sintetizadores. Alcanzado el éxito, The Bangles desgraciadamente no permanecieron unidas mucho tiempo, pero sí el suficiente para dejarnos varias gemas del pop. Y para finalizar este espacio escucharemos In Your Room. Mi nombre es Israel Bagundo y les invito a continuar en las frecuencias de Radio Universo.